Hola Diana, mira, esta es la plataforma del SIMPADE, ¿no? Ahí aparecen todos los estudiantes que están matriculados, año 2022. Por ejemplo, este chico lo tengo en grado quinto. Y mire, esta es la información que hay que llenar. Entonces, por ejemplo, si el estudiante vive solo, realiza algún tipo de trabajo remunerado o no remunerado, bueno, hacen unas preguntas y ustedes, por ejemplo, no. Dice si ha sido víctima de discriminación y por qué. Entonces uno no marca nada, pues si no ha sido víctima de discriminación. Dice número de personas que viven en el hogar, el tipo de vivienda es, la tenencia de la vivienda es propia. Dice que si cuenta con servicios, dice que si cuenta con servicios, ¿qué? Básicos. Le pregunta si ha tenido, que si tuvo educación preescolar, cuántos años en preescolar. Que si se ha retirado del establecimiento educativo, cuánto tiempo por meses por fuera del sistema educativo, si ha repetido años, número de años, cómo ha sido la asistencia el año anterior, si tiene algunos antecedentes disciplinarios y listo. Ahí ya, ¿cuáles asignaturas no están aprobando en el periodo? Pues en este caso nosotros no le colocamos nada, pues como el señor de cobertura dijo que no, este momento uno no, cómo iba a definir que iba perdiendo, pues que no le colocáramos nada. Y abajo dice que unas estrategias de permanencia que usted ve que necesita. Entonces, por ejemplo, uno coloca vestuario, transporte escolar, el PAE y ya. Si hay niños que se han retirado, entonces a eso sí dice, por ejemplo, razones por las que desertó el estudiante. Entonces uno mira, pues si fue por, ahí hay varias cosas, si fue porque se trasladó de residencia, si fue porque se fue a trabajar, bueno, pero esa es para el caso de los retirados. Y ya, o sea, no tiene más nada y se le da a guardar información sin PADE y ya. O sea, no veo que ahí haya que haya que colocarle correo electrónico a los estudiantes para menos pues a los de ustedes. Para los de después del grado octavo en adelante, sí hay un link especial donde los estudiantes los tienen que llenar. Pero para los pequeños, no.